Soldados y guardianes del metal. Bien. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia. El único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, comenzando desde la época de los 50 y llegando hasta nuestros días. Por ejemplo, hoy traemos desde Elvis Presley, Chuck Berry, Girls' School, Alice Cooper, llegando incluso a Machine Head. Y por supuesto, la banda más o menos nueva, no muy conocida, como Tea Party. No te la puedes perder. Sitio ideal. Y finalizamos para los amantes con un blues de la buena música, de la mano merchandise, de Spencer, conciertos Davis, y entretenimiento. Así que no te puedes perder digital. Este tremendo festín que les trae. Envíos solamente a todos los la esencia del mundo. Porque también la esencia somos asumimos el rock como un estilo de vida. Apoyamos que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, sube el volumen. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarreados.site o bienvenidos por vía Instagram o Twitter. Arrancamos buscándonos como Descarreados. De somos descarreados.site. Aquí vivimos solamente por metal extremo. Aquí encontrarás nuestras ediciones disponibles para descarga gratuita o si prefieres leerlas online. Prepárate para esta experiencia mortal. Digimetal Sun. Digimetal Sun te muestra reseñas, fotos, entrevistas, artículos, opinión y mucho, pero mucho metal. Digimetal Sun, un nuevo aliado para el underground. Escríbenos a digimetalsun@gmail.com. Digimetal Sun. El underground ya tiene a su aliado. Enero del año 2020 nacía Metal Rock Latinoamérica, el único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Publicaciones, entrevistas, programas, videos, noticias y música. Mucha música. Porque ya tenemos un nuevo aliado para el rock latinoamericano. Y esta semana le toca iniciar Metal Rock del rock Latinoamérica, Elvis Presley. Expresión. Escuchamos de un la canción Good Rocking Tonight, algo así como buen rock and roll esta noche. ¿Pero por qué elegimos esta canción? Porque en esta canción tocaba el contrabajo el señor Bill Black, William Patton Black. Y lamentablemente este señor falleció el 21 de octubre de 1965, músico norteamericano de rock and roll muy, muy conocido por haber tocado entonces en la banda de Elvis Presley, aunque después se dedicó a tocar en solitario y a formar su propia agrupación Bill Black Combo. Repito el nombre de la canción, Good Rockin' Tonight, buen rock and roll esta noche. Y precisamente eso es lo que les traemos, buenísimo rock and roll esta noche. Oigan ustedes cómo empezamos el programa. Chuck Berry, Charles Edward Anderson Berry, nació en San Luis el 18 de octubre de 1926 y lamentablemente murió en marzo del año 2017, conocido artísticamente como Chuck Berry, compositor, intérprete, cantante, guitarrista norteamericano, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Canciones como Maybelline, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, Johnny B. Goode, Berry redefinió los elementos del rhythm and blues y los transformó en rock and roll.

Y esta semana nos despedimos con un blues, cantada por el señor Spencer Davis. Él nació en julio de 1939 y lamentablemente fallecía el 19 de octubre del año 2020. Él fue un cantante y músico galés. Fundó la banda The Spencer Davis Group, una banda que tuvo muchos éxitos en la década de los años 60, incluidos Keep on Running, Give Me Some Lovin' y I'm a Man. Spencer Davis se unió junto a Muff Winwood y su hermano menor Steve Winwood y también con Pete York. Juntos formaron este cuarteto de rhythm and blues. ¿Pero saben ustedes por qué al final le pusieron The Spencer Davis Group? Porque este señor, Spencer Davis, era el único miembro de la banda que accedía a responder todas las entrevistas de prensa, lo que permitía que los otros miembros de la banda durmieran más tiempo. ¿Qué les parece la historia? De allí salió entonces este grupo, The Spencer Davis Group. Con esta nos vamos. Con esta nos despedimos. Sitting and Thinking. Esto fue La Esencia. Adiós. Nada como el blues. Fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.